Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en vivo. Para que ustedes chequen si esto que escuchan, obviamente, es un programa en vivo. O si se trata de una repetición, les voy a decir que hoy ya es jueves. Jueves 19 de noviembre del año 2015 y son las 9 de la noche con 25 minutos, 9 con 25. Entonces ya con esta información ustedes saben si están escuchando el programa en vivo dentro de estos horarios o si es que se trata de una repetición, en cuyo caso pues no podrían participar activamente. Pero como estamos en vivo, ustedes sí pueden participar activamente en este programa. Ingresen a www.radiotripled.org, radiodd.org, ahí van a ver nuestro portal de la estación, y en este portal van a encontrarse con un chat. Ese chat sirve para que ustedes pues publiquen su problema, su caso, su asunto. Nosotros lo leemos y con todo el gusto del mundo pues les brindaremos asesoría puntual y oportuna respecto al mismo. Y también por teléfono, que otra vez están dormidos, señores, ándale. Por teléfono, 5916-0410, 5916-0410, la alada 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155 para que nos puedan llamar también nuestros amigos del interior. Y bueno, esto del Buen Fin, ¿cómo ha levantado polémica, generado muchos comentarios respecto a que si hubo ofertas, que si no hubo ofertas? Nos llegaron muchos correos después del programa de hoy en la tarde, donde pues algunas personas nos comentaban que sí llegaron a ver algunos descuentos, algunas promociones interesantes, y bueno, otros nos dijeron que de plano no encontraron nada. La realidad es esa, precisamente. Nosotros no decimos en ningún momento que este asunto del Buen Fin sea un puro engaño en su totalidad, no. Sí existen descuentos, de hecho yo personalmente he aprovechado algunas ofertas que ha habido. El punto es que no todo, y desgraciadamente la mayoría de las supuestas promociones o descuentos pues resultan no ser ciertas, resultan ser ofertas con sobreprecios, con precios inflados, y que al final, ya descontando el porcentaje que nos ofrecen de descuento, mm-hmm, bueno, pues resulta ser que estamos pagando prácticamente lo que costaba ese producto anteriormente, pero eso sí, lo dividen a meses sin intereses. Esto es lo que nosotros decimos. En ningún momento dijimos que no hubo ofertas, no. Sí las hubo, pocas, la realidad es esa, pocas. Por ahí mi mujer se compró unos pantalones de mezclilla y cosas así, bueno, sí hubo algunos descuentos, pero no en general, como la televisión o la radio nos lo quieren vender. La realidad es que no fue así. Entonces, a nuestros amigos en Facebook les mando un saludo muy afectuoso. Qué bueno que ya nos acompañan. De esto estábamos hablando hoy en la tarde, precisamente, de esta situación. Otra situación que generó gran polémica, que también comentábamos en el programa de hoy por la tarde, es esta situación de los servidores públicos, de los políticos, vaya, que se despachan con la cuchara grande y sin medida, sin pudor, sin decencia. Exactamente, sin decencia alguna se despachan como si realmente pues el país estuviese pues muy próspero, ¿no? Con mucho dinero, que no tuviésemos deuda ni nada. Ahí les va la noticia para que estén enterados. Sí, nos mandan muchos saludos, muchas gracias. Resulta ser que los aguinaldos para los funcionarios públicos, para variar, van a ser millonarios. Van a recibir aumentos hasta del 50% en sus aguinaldos. Algunos diputados, algunos senadores, algunos servidores públicos van a recibir hasta 144 días de aguinaldo. Imagínense ustedes, para empezar, pues no gana nada mal esa gente, ¿no? Ganan muy, muy bien. Y luego con unas prestaciones de este volumen, 144 días de aguinaldo, ¿a cuántos de ustedes, me permito preguntarles, a ver si nos quieren responder, a cuántos de ustedes, de mis queridos radioescuchas, pues les van a dar tantos días de aguinaldo, ¿no? Digo, el promedio anda en el orden de los 15 a los 20 días de aguinaldo, cuando mucho, ¿no? Yo no entiendo bien, si se supone que estamos en una etapa de austeridad, porque la economía de México anda un poco endeble, o un mucho, que alguien me explique cómo es posible que les estén dando estos sueldazos a estos señores, ¿no? Por ahí algunos van a cobrar hasta medio millón de pesos de aguinaldo, medio millón de pesos de aguinaldo, así, de ese tamaño. Exacto, ¿cuántas familias mexicanas han visto medio millón de pesos juntos? O sea, ¿cuántas familias mexicanas han visto medio millón de pesos juntos? Así de fácil. Y estos señores fácilmente, de la manera más tranquila, pues sí, imagínate, medio millón de morlacos así nomás. Porque sí, esto es lo indican, mejor dicho, los anexos del presupuesto de egresos 2016, o sea, ya lo metieron en el presupuesto este dinerito. Por ejemplo, los ministros y magistrados electorales federales tienen autorizados aguinaldos de casi 600 mil pesos. Es decir, un incremento del 13% en relación con lo aprobado en 2014. Otros van a recibir hasta 144 días de aguinaldo, lo que les comentaba yo hace un rato. Y esto resulta molesto, porque, bueno, primero porque es un abuso, ¿no? Claramente es un abuso. Y en segunda, porque cuestiones tan importantes como, por ejemplo, suministros para hospitales, una buena atención, una atención digna en hospitales, en escuelas públicas, que haya lo necesario para que los niños puedan estudiar. O sea, habiendo tantas carencias en general, vaya, de servicios tan básicos, como puede ser el que el agua llegue a un determinado municipio o poblado, que haya atención médica adecuada, que llegue comida, ¿no? Existiendo cuestiones tan tan vitales y que ellos mismos señalan que no hay presupuesto, que por eso no lo pueden hacer, ¿no? Es que no alcanza. Las becas para los alumnos que se encuentran en el extranjero, pues hoy amanecieron con la noticia de que se suspenden indefinidamente, ¿no? No hay becas y los dejan varados en distintas partes del mundo a estos muchachos porque no hay lana. Y resulta ser que a los servidores públicos se les hace fácil... Se les hace fácil agarrar, así nada más, 144 días de aguinaldo. Es un abuso, no encuentro otra palabra, perdonen que sea repetitivo, pero... Hay muchas otras, ¿no?, que se me ocurren, que se me vienen a la cabeza, pero no son adecuadas para este programa de radio. Son chin, dice este. Sí, son, la verdad, son chin, abusos. Pero ahí está la nota completa en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, con más de 53 mil seguidores. Decía yo en la tarde que 51 mil, no. Ya son más de 53 mil seguidores de personas que nos siguen en Facebook. Y en Twitter casi 6 mil seguidores. Búsquenos como Defensa del Deudor en esa red social para que nos puedan seguir y se puedan enterar de todas estas situaciones. Que les lleguen de primera mano. También, por ejemplo, Bancomer, a través de un estudio que realizan sus especialistas en finanzas y economía, señala que el sexenio de Enrique Peña Nieto va a concluir con una deuda del 55% del Producto Interno Bruto, o sea, más de la mitad del Producto Interno Bruto Nacional, lo vamos a deber, va a estar en deuda, por la deuda pública, y espérense tantito, porque todavía falta que el gobierno absorba la deuda que tiene en su pasivo laboral, la deuda por la cuestión de pensiones, de Pemex, de Petróleos Mexicanos, que es una auténtica millonada, es muchísimo dinero que obviamente la paraestatal ya no va a poder pagar, sobre todo porque ahorita se encuentra en una situación de crisis muy severa. Entonces, ese dinero lo va a tener que poner el gobierno. ¿De dónde sale el dinero que paga el gobierno? Del bolsillo de todos nosotros. Esa es la realidad. Del bolsillo de todos nosotros. Entonces, ahí vamos a tener que apechugarle también para pagar las pensiones de Pemex. Y espérense, porque se los decía ayer en la tarde, faltan las del IMSS y faltan las del ISSSTE, que también traen un atraso formidable y están por colapsar. A mí que no me vengan con cuentos, en menos de lo que se imaginan, van a privatizar el sector salud también, porque si no, ¿de dónde lo van a mantener? Que alguien me explique de dónde va a salir ese dinero. Digo, ya, ellos no lo van a poner de lo que se roban, digo, de lo que les pagan, ¿no? Ellos no lo van a poner de ahí, definitivamente. Y cuando digo ellos, hablo de los políticos, de la gente que está trabajando para nosotros y que por alguna extraña razón tienen una mucho mejor vida que nosotros, sus jefes. Es algo que nunca he podido entender. Estos señores trabajan para el pueblo, pero pues yo quisiera ver a alguien que viva mejor que ellos, ¿no? Ay, bueno, así está la situación, mis queridos radioescuchas. Me preguntan que el dólar, pues ya está estable, ¿no? Ahorita como que ya el dólar ya se ha mantenido. De pronto sube a más de 17 pesos y al día siguiente vuelve a bajar a menos de 17 y se mantiene en el orden de los 16 pesos y fracción. Así va a estar, en ese vaivén. Posiblemente para el primer trimestre o el segundo trimestre del 2016 se estabilice en los 16 pesos y 50 y tantos centavos. Ahora, nos quedamos cortos, ¿no? Nuestra predicción para el 2015 con el dólar estaba en el orden de los 15 pesos máximo, ¿no? Esa era nuestra predicción y ahora sí fallamos. Todos los años le habíamos atinado. Nos fallaba por centavitos, ¿no? Por un cambiecito. Nunca nos imaginamos que iba a estar tan desastroso el asunto, la verdad. Pensamos que iba a estar malo. Pero esto fue terrible, como le fue a la economía de México este último semestre del 2015. Y estamos por cerrar. Y agárrense porque el 2016 viene igual. El consejo, por favor, no gasten de más. No gasten de más. Guarden cada peso que les caiga. Si tienen oportunidad, inviértanlo en cuestiones que sean estrictamente seguras, para que hagan rendir ese dinero y le ganen a la inflación hasta donde sea posible. Y vamos a ser muy cautos en nuestros gastos. Vamos a tratar de controlar esa cartera, esa tarjeta, no sacarla sin ton y son, porque el 2016 se ve bastante nublado, por decirlo menos. Entonces, por favor, no hay que gastar de más en esta temporada. En esta temporada navideña, porque vienen los gastos más fuertes del año. Vienen los ingresos más fuertes del año, pero también los gastos más fuertes. Y entonces comenzamos enero sin nada en el bolsillo. Vamos a cambiar esa situación tan repetitiva, tan constante. Y ahora vamos a empezar enero con un buen respaldo. Que no nos gane la tentación, por favor, señoras y señores. Exactamente, bueno. Vamos a tener regalos, en un ratito más les voy a hacer una pregunta. Ya no, nada más nos quedan dos libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Ya solo dos. Vamos a regalárselos a las dos primeras personas que nos respondan correctamente a una pregunta que voy a hacer en un rato. Repito, por favor, solamente vamos a tomar como buenas las respuestas que manden al siguiente correo electrónico. Si las mandan por inbox a mis amigos de Facebook, no se las vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Para que las manden por correo, para que abran de una vez su navegador, su correo, y ya tengan listo el mail para poder enviar su respuesta. Les voy a dar el correo a donde van a enviar la respuesta a la pregunta que voy a hacer en un ratito, ¿ok? El correo es este. El correo es contacto@, luego van a escribir 3Ds de dedo, o sea, DDD. Después de esto van a poner una M de mamá, luego una X, y luego un punto, ¿sí? Después del punto van a escribir ORG, de organización. Se los repito con todo gusto, contacto@, 3Ds de dedo, M de mamá, X, punto, ¿sí? Ahí va el punto, ORG. Con eso, ese es el correo donde van a enviar su respuesta. Ya las dos últimas agendas se van hoy, ya no hay más, se acabaron. Yo creo que por cuestiones de trabajo de nuestra amiga Sofía Macías, que es la autora de este libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, ya no vamos a tener más. Me preguntaban hoy en la tarde que si íbamos a regalar más en unas semanas. No creo. Si de pura casualidad llegamos a tener algunas más, les avisaremos para que puedan participar y se las puedan llevar. Pero de una vez les anticipo, parece ser que estas dos Agendas 2016 son las últimas que vamos a regalar este año. Entonces, para que estén pendientes y se pongan las pilas. Si no se la ganan, les recomiendo mucho que inviertan en comprarla. Esto no es un gasto. Este tipo de libros, digo, casi ningún libro es un gasto. Casi todos los libros son una inversión porque algo positivo nos dejan. Pero estos libros de finanzas personales en particular son una inversión que se ve reflejado en un beneficio económico al corto o al mediano plazo, porque aprendemos a administrarnos, aprendemos a hacer rendir nuestro dinero, aprendemos a usar de mejor manera nuestros créditos, etcétera. Entonces vale la pena, si no se lo ganan, les recomiendo muchísimo de veras que compren el libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Ya lo encuentran en librerías de prestigio, sin ningún problema, ya está a la venta. Entonces, es algo que sí les recomiendo mucho que adquieran, que les va a servir, y les va a servir bastante. Ok, perfecto. ¿Hay algún otro pendiente? ¿Ya? ¿Es todo? Pues nos vamos ahora sí a asesorías con... ¿qué? Las 9 de la noche con 40 minutos, 9 de la noche con 40, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, teléfono en cabina 59-16-04-10. 59-16-04-10 es el teléfono aquí en cabina, la LADA 0155, porque luego me dicen que lo digo muy rápido. Entonces ahora se los dije más despacito para que lo puedan apuntar. Eso. Bueno, vámonos a asesorías. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo productor de estos programas, Helvi. ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno que estás aquí con nosotros, porque sin ti este programa simplemente no sería posible. Francisco, ya audio, ¿no? A ver, vamos a checar. Teléfono aquí en cabina, la LADA 0155, porque luego me dicen que lo digo muy rápido. Ahí está, perfecto. Sí, tenemos audio. Fuerte y claro, ¿no? Adris Álvarez, dice Adris Álvarez, que cómo reclamar sobre una deuda que ya se pagó y se mantiene en el buró de créditos y la tienda a la que se pagó ya no existe en la ciudad hace años y que se pagó y no cuenta con nada para probarlo. Bueno, es que ahí está el problema, Adris, ¿cómo demostrar que tú pagaste? O sea, dependiendo del tipo de tienda, no... te tendría que derivar el caso primero ante el buró de crédito, ¿no? Presentar una reclamación ante el buró diciendo que ya se pagó la deuda en determinado momento. El buró de crédito no decir, bueno, órale, mándame los documentos que demuestren que tú ya pagaste. Y entonces vamos a decir, bueno, toing, pues ¿cómo le hago para enviar documentos que no tengo? Pues es importantísimo. Siempre que ustedes paguen una deuda, no se confíen. No digan, pues yo ya pagué y ahí murió. No, porque luego pasan este tipo de situaciones. Si estamos liquidando una deuda, lo primero es esperar unos días, unos 30 días naturales más o menos posteriores al pago, para revisar nuestro historial crediticio en el buró de crédito y ver el estatus que guarda esa deuda. Por supuesto, durante esos 30 días naturales, vamos a guardar todos los documentos que respaldan que nosotros ya liquidamos esa deuda en su totalidad. Si llegados esos 30 días naturales, aparece la deuda todavía como activo, como que tenemos un saldo pendiente, bueno, pues entonces vamos a presentar una reclamación inmediatamente ante el buró de crédito. Y el buró de crédito nos va a pedir los papeles y los vamos a tener y se los vamos a dar. Y se va a presentar la reclamación formalmente y ya seguramente saldrá un fallo favorable y se eliminará ese registro negativo. Si esto no sucede, si no nos quieren eliminar ese registro, bueno, hay otras instancias a las cuales acudir, como podría ser la Profeco en el caso de las tiendas y los comercios. Y si no, la Condusef en el caso de las instituciones financieras, como las financieras, las cajas populares, los bancos, etcétera. Y ahí presentar las reclamaciones adecuadas. Es de pagar y darle seguimiento, ¿no? Pagar y ver que realmente, que efectivamente, pues ya se reporta como pagada esa deuda ante las sociedades de información crediticia. Dice Adris Álvarez que es la Comercial Mexicana. Pues todavía existe. A pesar de que ya la compró Soriana, hoy por hoy la Comercial Mexicana todavía existe. Entonces ahí sí sería cosa de presentar la reclamación ante la Profeco, primero ante el Buró de Crédito, ¿no? Es la instancia a seguir en este momento, donde se tiene que presentar la reclamación, es el Buró de Crédito. Pero, repito, el Buró de Crédito, Adris, nos va a pedir los documentos que demuestren que tú ya pagaste. O sea, de palabra no te lo va a admitir. Y aquí viene el problema, ¿cómo demostramos que ya se pagó? La solución... Por ahí hay un dicho que tenemos nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Quien paga mal, paga doble. Así de sencillo. Quien paga mal, paga doble. No hay nada que se pueda hacer. ¿Cómo demostramos que ya pagaste? La única forma es que pagues nuevamente y entonces sí que guardes todos tus papelitos y que se elimine ese registro negativo. Y si no, presentar las reclamaciones correspondientes, ¿no? Lamento, digo. A mí me encantaría decirle a Adris otra cosa. Pero sin papeles, pues está difícil. Digo, lo podemos intentar, bueno, una de esas pega. No creo que pegue, pero podría llegar a suceder. Nos manda saludos desde Altamira, Tamaulipas, Adris, un saludote hasta allá, por supuesto, les mandamos un abrazo. Caro 6462 nos dice, ay, perdón, esa tos no me deja en paz, que le llegó una notificación de venta de cartera, le debe a Bancomer, según a la fecha, 412 mil pesos y fracción. Y se la vendieron a Sendere, y cualquier asunto ya debe tratarlo con Sendere por única ocasión. Bueno, pues si se la vendieron ya no sería por única ocasión, ya sería pues de aquí en adelante más bien, ¿no? Habría que checar, Caro 6462, si realmente ya existe esta venta de cartera vencida de tu cuenta a Sendere. Me suena que sí, te voy a decir por qué. Digo, no estoy asegurando que ya haya sucedido, me suena que sí, porque Sendere no es un despacho de cobranza común y corriente. Sendere es una empresa que se dedica a comprar cartera vencida de Bancomer, de HSBC y de un par de instituciones financieras más. Entonces, por tratarse de esta empresa, podría ser que sí, que efectivamente ya hayan comprado tu deuda que tenías con Bancomer y que ahora le pertenezca a Sendere. ¿Cómo podemos averiguar si realmente ya hubo venta? Bueno, lo que tienes que hacer, mi estimada Caro, es obtener tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito. Lo puedes hacer a través de su portal de internet www.burodecredito.com.mx. Es gratis una vez cada 12 meses. Obtienes tu reporte. Y ahí dirá, en este reporte de crédito especial, si esta cuenta ya fue vendida realmente a Sendere. Y si es así, bueno, pues no pasa nada. Ahora se negociará con Sendere. Lo que sí es un hecho, Caro, es que aunque se le pague a Sendere la deuda que tú tenías con Bancomer, Bancomer va a seguir reportando negativamente esa cuenta. ¿Por qué? Porque tú a Bancomer nunca le pagaste. Bancomer, pobrecito, entre comillas, tuvo que vender tu cuenta a un tercero para recuperar parte del dinero que le debías. Y ese registro lo va a mantener el banco hasta que pase el tiempo que marca la ley, dependiendo del monto que adeudes. Con Sendere, cuando se le pague, bueno, pues Sendere eliminará el registro negativo de la deuda que tenías ahora con ellos. Ok, espero que te haya quedado claro. Cualquier cosa, Caro, pues me preguntas, con todo el gusto del mundo te resuelvo tus dudas, para eso estamos. Una pregunta que tengo para ti, Caro 6462. ¿Tú eres afiliada nuestra? Si eres afiliada nuestra, no te preocupes, nosotros te seguimos representando actualmente, si es que hubo venta de cartera, con tu nuevo acreedor, en este caso con Sendere. De inmediato se transfiere la representación legal del banco, se la pasamos a Sendere ahora en tu representación, mi estimada Caro 6462. Y continúa diciendo, Caro, que le ofrecen un convenio de pagos para liquidar el crédito por una cantidad de 288 mil pesos y fracción. A más tardar el día 27 de noviembre, ¿hay de qué preocuparse? No. Sendere no te va a demandar de inmediato. Es más o menos la misma mecánica que con el banco. Va a tratar de recuperar la deuda por la vía extrajudicial. Sí hay mayor riesgo de que en el futuro te vaya a demandar Sendere. ¿Por qué? Porque Sendere ya te ve como estrictamente un negocio. Ellos se dedican a comprar cartera vencida y a recuperarla. Ya no es así, pues, de que a lo mejor el banco en una de esas se le olvida, no. Sendere ya lo ve como un negocio estrictamente, y como tal va a tratar de recuperar ese dinero a como dé lugar. Entonces, pero nosotros, si estás afiliada, te protegemos igual con Sendere o con Bancomer o con quien sea. Dicen que Adris Álvarez, que si le pueden cambiar la música, con todo gusto. Creo que ya se la cambiaron. Una de Adele quiere. Es chica, Adris. Dice Adris Álvarez que este año no hubo tanta promoción, solo precios inflados. Así es. No en su totalidad, pero sí en muchos casos. Dice Rosy que el 22 de septiembre se ganó un premio por el séptimo aniversario, pero uno le llega. Oye, ya tardó mucho, ya lo habíamos reportado varias veces, ¿no? El caso de Rosy. Y no le ha llegado. Mira, Rosy, yo mañana tengo junta en las oficinas, en la central de la organización. Hazme un enorme favor, Rosy. Mira, mándamelo directo a contacto arroba dddmx.org. Me pones hoy, Rosy, no me ha llegado mi premio, ¿qué pasó? Y yo mañana personalmente me encargo de verificar qué es lo que ocurre con tu regalo, porque ya se entregaron casi todos, ¿no? Ya tiene mucho. Ya le tendría que haber llegado a Rosy. Vamos a ver qué sucedió ahí con su regalo de Rosy. Adris Álvarez dice, y no se dieron cuenta hasta que quisieron pedir un crédito y no se los dieron y están en el buró. Ah, dice Adris Álvarez, es con la Comercial Mexicana con quien tiene el problema. en Tampico, y la tarjeta se venció hace como 5 años, y se dieron cuenta hasta que quisieron pedir un crédito, y les dijeron que estaban en el buró, y les dijeron que era esa tienda. Híjole, bueno, aquí lo que podría suceder, Adris, como ya pasaron 5 años, es que ya próximamente se ha eliminado ese registro, y pues ya no aparezca en tu historial. Eso también podría suceder. Mientras no lo actualice nadie, podría ser que se elimine y ya, en algunos meses, pues te quieran dar el crédito que estaba solicitando. Porque sí, o pagar la deuda, pero ya tiene mucho tiempo. Caro 6462, desafiliado, ya hace 3 años. Ah, perfecto. No pasa nada, mi estimado Caro, aquí estamos a tus órdenes. Inmediatamente se transfiere nuestra representación de Bancomer, se la pasamos a Sendere. Así que no tienes nada de qué preocuparte. No escuchó bien la transmisión, se cortó varias veces. Dice que si no hace caso a la notificación, no hagas caso, se está cortando, a ver. Órdenes. Inmediatamente se transfiere nuestra representación de Bancomer, se la pasamos. No, está, yo tengo audio bien. Cuando se corte el audio, en donde ustedes se encuentran, podría ser por su conexión de internet, que de pronto sea lento y van a escuchar como que se corta este programa. Pero eso ya depende del servicio de internet que tengan. No hay mucho que se pueda hacer. Bueno, claro, pues no te preocupes, no pasa nada. Si ya la vendieron, pues ya la vendieron, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Se tendrá que negociar ahora con Sendere. Eso se puede verificar con tu reporte de crédito especial en el buró de crédito. Dice Francisco que no le ha llegado a la agenda. No hemos mandado a las agendas todavía ninguna. No se ha entregado ninguna agenda porque apenas Sofía Macías nos las firmó el día de hoy, ¿no? Ya teníamos las agendas listas. Yo me confundí el otro día, les dije que ya estaban autografiadas y no era así. Apenas hoy nos las autografió. Si ustedes entran a nuestra cuenta de Twitter, incluso Sofía hoy subió un video desde su cuenta de ella que nosotros compartimos, por eso les digo que lo vean en la nuestra. Y ahí ella ya está firmando las agendas. Entonces ya, yo creo que mañana las tenemos ya firmadas y se comienzan a enviar a donde les tenga que llegar. Dice Rul que tiene una deuda con Scotiabank de un préstamo personal por 230 mil pesos. Vendieron su cuenta a Santander. Quien le está llamando es Secorce. Está tratando de liquidar las demás deudas y después esta. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, Rul, es una cantidad importante de dinero. Te recomiendo que si no te has afiliado a nuestra organización, lo hagas. Para que podamos protegerte legalmente. Y para que podamos negociar esta deuda en su momento. O negociar todas tus deudas una por una hasta que las acabemos de liquidar todas. Ese sería mi consejo, porque sí está un poquito alta. Y si ya la vendieron, como le decía yo hace rato a Caro, ya hay un nivel de riesgo de demanda mucho mayor, porque esto ya es un particular, ya no es la empresa que te prestó el dinero, ya es una empresa que se dedica a comprar cartera vencida y a recuperarla a como dé lugar. Entonces sí, mi consejo es que te afilies, te vamos a proteger y nos encarguemos de negociar esa deuda. Ok, dice quién, Caro, ok, perfecto, ya le dimos respuesta. Vámonos con los ganadores entonces, porque si no nos va a ganar el tiempo. Y yo, para variar, pues tengo mi correo electrónico cerrado. Bueno, es que a veces se me olvida. no he hecho ni la pregunta, ¿verdad? No he hecho ni la pregunta y ya vamos a tener ganado. Pues no tengo ganadores yo aquí. Va la pregunta rapidísimo. Entonces vamos a tener... Ah, no, son 9.56, sí nos da tiempo. La pregunta, las dos últimas agendas, ya se van. Las dos últimas agendas, las dos primeras respuestas correctas, pero se tienen que apurar porque se acaba esto. Cada una de ellas se lleva su agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiada y dedicada por su autora. La pregunta rápida, fácil, sencilla. ¿Quién es la autora de esta agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista? ¿Quién es la autora de la agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista? Las dos primeras respuestas correctas, pero tienen que correr. Cada una se lleva... Cuando son yo abro el correo y no tengo ni una sola respuesta. Y dicen, oye, nadie participó. Nadie participó. Bueno, pues ahí está la pregunta. Les vamos a dar unos minutitos. Ya los últimos minutos. Y se va este programa. Se acaba. Ahora va a ser morada la agenda. Rul, gracias. No tienes nada que agradecer. Rul, estamos a tus órdenes. Vamos, vamos, señoras y señores. Que se acaba esto. Se acaba. Ahí está. Ya llegaron algunos correos con la respuesta. Y tenía que ser. Bueno, es que está bien. Todos pueden participar todas las veces que quieran. Yo lo he dicho muchas veces. Y si una sola persona se gana 5, 6, 10 premios, está perfecto. Está perfecto porque esa persona está al pendiente. Y aquí, híjole, qué bárbaro. Ahora falta que se haya equivocado como le pasó la vez pasada, ¿no? Que dije, ya se llevó una y cuál tenía la respuesta equivocada. Bueno, pues vamos a esperar unos segunditos, ya, se acabó el programa. Ya, qué barbaridad, qué rápido se nos fue. De verdad, muchas gracias. Nosotros hacemos este programa con mucho cariño para ustedes. Y nos da muchísimo gusto poderles dar regalos, premios y todo. Que ustedes interactúen, se sientan bienvenidos, se sientan recompensados por escuchar el programa. Y bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores. ¿Quiénes son los ganadores de estas dos últimas agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, cuya autora es Sofía Macías? Y conste que no les pedí el nombre completo de Sofía. Como que me dijeran Sofía Macías era más que suficiente, porque se las pude haber puesto más complicada. Bueno, rápido. Uno de los ganadores, que yo creo que ya sabe que ganó por lo que dije hace un rato. Uno de los ganadores es mi amigo Francisco Dives. Así rápido, Francisco. Y la otra persona es... Ay, me movieron todo el asunto. Es... ay, no, perdón. No, está mal. ¿Cómo es posible que no sepan quién escribió el libro Agenda 2016? Y lo digo constantemente. No fue defensa del deudor, nosotros no le escribimos. Bueno, ¿qué está? El otro ganador, John Charlie... Le da fin a estas agendas. Sofía Macías, exactamente. Ahí están los dos ganadores de esta noche. Y Francisco, qué bárbaro, este cuate se ha ganado todo lo que hemos regalado aquí. Qué bueno, me parece fantástico. Y tú, Francisco, tú sigue participando, que tengas todos los regalos que aquí damos. Ya nos vamos, de verdad. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les deseo un maravilloso fin de semana. Pásenla excelente. Y por aquí tenemos una cita el próximo lunes 23 de noviembre. Lunes 23 de noviembre a las 3 de la tarde. De 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Gel, mi productor, gracias por todo. Cuídate mucho. Y hasta el próximo lunes.